levanti la mano, los pibes que andan ganando. Pero vos toca de acá, porque estás bastante zorra. No te olvides, vos tenés chapa de traidora. Mueve pa' abajo, abajo.